parte de la azotea para formar parte del aire. Bien, y ahora sí, lo prometido, no podemos dejar afuera los estrenos de cine. ¿Qué películas ir a ver esta semana a las salas aquí en Mar del Plata? La primera película que podemos ir a ver es Terminator: La Salvación. Te cuento de qué se trata. Después de los drásticos acontecimientos de Terminator 3, el hijo de Sarah, John Connor, ahora de 30 años, organizará la resistencia con los sobrevivientes de la Tierra. Juntos se defenderán del ejército de los cyborgs, construido por Skynet, pero habrá un traidor de cual nadie sospecha. Bueno, película que está muy bien filmada, entretenida, película de acción, película que cumple. Ajá, bien. No soy muy objetiva, a mí el género de acción, la verdad, mucho no me interesa, pero yo, de las tres películas que hay hoy, esta es la que dejo para ver en tele. Bien. Bueno. La van a pasar, Terminator 3, la van a pasar en algún momento. La van a pasar, es verdad. Otra de las películas que tenemos es una película francesa, Bellamy se llama, y es un thriller. Pero es francés. Sí, un policial francés vendría a ser. Es francés. Es francesa, pero trabaja Gerard Depardieu, así que vale la pena ir a verlo al cine. Tiene buenas críticas, aparte. Le cuento de qué se trata. Como todos los años, el inspector Paul Bellamy pasa sus vacaciones con su familia en la casa veraniega de su mujer. Pero la inesperada llegada de su medio hermano Jax, un individuo sin rumbo, con problemas con la bebida, se presenta frente a Bellamy exigiéndole su protección. Su natural curiosidad investigativa tendrá mucho de qué ocuparse, mientras que su rol de hermano mayor también lo llevará a enfrentarse a desafíos adicionales. Bellamy tiene muy buenas críticas, aparte tiene unas así hermosas locaciones, está muy linda filmada. Como policial es raro, es un policial raro porque no es de acción, no, es de suspenso, ¿sí? Es un thriller. Pero está muy buena y es deslumbrante la actuación de Gerard Depardieu. Y por eso vale la pena ir al cine a ver esta película que dura 110 minutos. 110 minutos, está bien, bueno, duración promedio. Está bien. No más de 2 horas, no menos de 1 hora y media, está ahí. Por supuesto, la película francesa tiene su ritmo, ¿eh? No esperes una película de acción, claro, un policial loco. Bueno, en 110 minutos nos cuenta una historia de 10, pero bueno. No es así tampoco, no es tan así. La última oportunidad es la otra película que te cuento de qué se trata. Es una comedia romántica esta. El neoyorquino Harvey Shine se encuentra a punto de perder su empleo como escritor. Advertido por su jefe, tiene solo una oportunidad para realizar su entrega. Sin embargo, Harvey opta por ir a Londres durante este fin de semana para asistir a la boda de su hija, pero promete estar de vuelta la mañana del lunes para asistir a una importante junta de trabajo. Harvey llega a Londres solo para aprender que su hija ha seleccionado a su padrastro para conducirla al altar y entrega a su prometido. Tratando de ocultar su pena, Harvey abandona la boda antes de la recepción y espera llegar a tiempo al aeropuerto. Sin embargo, pierde su vuelo. Cuando le llama a su jefe para explicarle, Harvey es despedido. Harvey trata de ahogar sus penas en el bar del aeropuerto. Le estoy contando toda la película, es larguísima la sinopsis. Y ahí se cruza con Kate, una sensible empleada de la Oficina Nacional de Estadísticas de 40 años. La vida de Kate se encuentra limitada por su trabajo, alguna cita ciega ocasional y charlas larguísimas con su madre. Esto le llama la atención a Harvey, quien se encuentra energizado por su inteligencia y compasión. Es una película de un amor después de los 50, vendría a ser. Ajá. Muy linda la comedia romántica, aparte tiene a Dustin Hoffman y a Emma Thompson, que la verdad son lo que a uno le llama la atención en la película, excelentes actores, y eso hace que esta comedia romántica valga la pena. ¿Es la elegida de la semana, podemos no. decir? No, esta película yo diría que esperen a que salga en DVD, la alquilan y la ven con la pareja, porque aparte es... ¿Cuál es la elegida? La elegida de la semana, entonces, ninguna. La francesa. Bellamy. Pero yo no voy a ir a ver una película. Bueno, si no, esta es una comedia romántica, linda, para ir a ver en pareja. ¿Sí? Bien. Bueno. No sé si, no para que vaya la pareja adolescente. No, para que vaya un matrimonio. Bueno, no deja de ser interesantes las propuestas para el cine esta semana, para ir a ver a las salas aquí en Mar del Plata. Bien, Evangelina Moreira y la información de los espectáculos, los estrenos de cine, en este caso, ¿qué podemos ir a ver? ¿Qué películas podemos ir a ver? ¿Cuáles debemos ir a ver? ¿Cuáles debemos esperar a que las pasen en televisión? En la tele, sí. ¿Cuáles debemos esperar a que las pasen en un micro, quizá, camino a alguna...? Bueno, hoy no hubo para micro, hoy están. Hoy no hubo para micro. Hoy está película, Terminator, que es para tele. Para película mí, para sí. tele solamente. Bueno, agradecemos a Evangelina Moreira, la esperamos en 7 días. Ella también es parte del aire. Primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo nublado con neblina en Mar del Plata, 7 grados, la temperatura actual 4 grados, la sensación térmica, el cielo se encuentra nublado con neblina, la visibilidad 9 kilómetros, 72% la humedad, la presión 1026 hectopascales y el viento sopla del norte a 16 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Argentina y Chile contra Pascual Ama. Organizaciones sociales de ambos países preparan una jornada binacional de lucha. Es contra el proyecto minero binacional. Llevarán adelante numerosas acciones de defensa de los glaciares cordilleranos. Las medidas fueron acordadas durante el 9º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Menem, Alzogaray y Cavallo embargados. Los tres personajes nefastos de los 90 fueron procesados en la causa por los sobresueldos. También pesa sobre ellos un embargo por 100 millones de pesos. Comenzó el juicio oral al apropiador de Victoria Donda. La causa es contra el represor Juan Antonio Asik. Es por la sustracción de la hoy legisladora Victoria Donda, nacida en cautiverio en 1977. La ciudad y la zona. Locales. Finalmente, la asamblea sin techo tendrá techo. Desde la agrupación celebran el acuerdo al que llegaron con el municipio. Mientras autoconstruyen sus casas, las familias residirán transitoriamente en un hotel. El dinero llegará a través de un subsidio de 36 mil pesos otorgados por la municipalidad. Recordemos que desde el 17 de abril pasado, las más de 100 personas están alojadas en el Centro Cultural América Libre. Las tierras fueron cedidas por el municipio. Los materiales serán provistos por el Instituto Provincial de la Vivienda. La mano de obra será aportada por los propios vecinos. Luego de varias especulaciones, ni Cristina ni Néstor declararán en la causa La Bolita. Así fue resuelto por el Tribunal Oral Federal Marplatense. La familia de la víctima había pedido que el matrimonio presidencial fuera testigo en el juicio, ya que eran compañeros de militancia. Mancilla y Duret están acusados por de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas en concurso real con tormentos agravados por ser cometidos respecto a un perseguido político en concurso real con homicidio. Los trabajadores de la terminal piden soluciones. Piden ser tenidos en cuenta para la nueva terminal ferroautomotora. Se trata de alrededor de 70 personas en situación de informalidad, como maleteros, cuidacoches o cuidadores de baños. Esta semana se reunieron con el secretario de Gobierno de la comuna, Ariel Ciano, quien confirmó que conversarán los puestos de trabajo. Cruzando las fronteras. Internacionales. Cuba lo considera una gran victoria, pero rechaza volver a la OEA. Así lo manifestaron desde La Habana, donde manifestaron que rechazarán volver a formar parte del organismo. Recordemos que recientemente la Organización de Estados Americanos decidió levantar la suspensión que caía sobre el país desde 1962. Asumió Mauricio Funes en El Salvador. El periodista ganador en las últimas elecciones juró esta semana como primer mandatario. Afirmó que el cambio comienza ahora. El Frente Farabundo Martí pone fin a 20 años de gobierno conservador y neoliberal. ...11 grados es la máxima pronosticada para hoy... ...cielo parcialmente nublado, nublado... ...vientos leves a moderados del sector norte... ...es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, la marca térmica actual es de 7 grados... ...la sensación térmica 4 grados... ...cielo nublado con neblina, 9 kilómetros la visibilidad... ...72% la humedad... ...la presión 1026 decimal 1 hectopascales... ...y el viento sopla del norte a 16 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte... Y llegamos al final de esta edición número 253 de Parte del Aire. No se vayan, sigan prendidos al aire de la radio. Ya llega Ida y Vuelta, ya llega Washington Pires, una ventana abierta al Uruguay. A Washington Pires, que ya lo tenemos en el estudio, le damos los buenos días. Buen día, feliz día para usted también. Usted me dice que no me prendo en lo del... Pero usted también es periodista, ¿cómo que no? ¿Cómo me dice que no es periodista, amigo? Nos vamos a ponernos unos días, amigos. No vamos a ponernos pilchas que no nos pertenecen. De todas maneras, es un día fundamentalmente más que el deseo tan justo y tan oportuno de saludar a los periodistas, poner de relieve la importancia de esta actividad. Una actividad que ha estado muy emparentada entre la pluma y la sangre, no para ponernos trágicos, pero muchas veces, como decía esa hermosa canción que dice, pobre del cantor que no arriesga sus cuerdas por no arriesgar su vida, diríamos también nosotros, pobre de aquel que no arriesga su pluma por no arriesgar su vida. Entonces, el homenaje sí a los que no están y a los que están y continúan con el compromiso. En ese sentido, nuestro saludo en este día en el cual se recuerda el Día del Periodista. Bien, bueno, nosotros nos vamos despidiendo, nos vamos yendo, nos vamos retirando de los estudios. En la operación técnica nos estuvo acompañando la señora Mirta Lagrande. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? A quien saludamos hasta el próximo domingo. En la producción y coordinación de nuestro programa, Débora Meltroso. Buen día. En los espectáculos nos acompañó Evangelina Moreira, como siempre. En deportes, Richard Monti, hoy ausente. En la co-conducción de este programa, Sebastián Mangini. Lo tendremos de vuelta el domingo próximo. ¿Quién te habla? Lucas Barrio Nuevo. Agradecemos también la colaboración de Mónica Álvarez hoy. Y a ella y a todos los compañeros de FM de la Azotea, un muy feliz día en este domingo 7 de junio del año 2009. No se vayan, ya viene Ida y Vuelta. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Entonces, terminen este fin de semana lo mejor posible. Hace un poco de frío, pero bueno, a abrigarse, a disfrutar y a descansar. Que tengan una excelente semana. Y como dice Seba, ojalá que nunca dejen de ser parte del aire. Bueno, nos vemos el domingo que viene. Empezamos con 5 preguntas y terminamos a las 11 con Parte del Aire. Y feliz Día del Periodista, estamos muy contentos. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Cambia en toda mujer que participa. Hace 2 años que participo del encuentro. Siento que he encontrado un lugar en el mundo, sintiéndome protagonista. Puedo hacer algo por miles de mujeres que padecen lo mismo que yo. A partir del encuentro, nadie ahora me va a callar. 24 Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, los días 10, 11 y 12 de octubre. Participa www.24-encuentromujeres.com.ar. De la Azotea 88.7. Otra comunicación.